Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Variedad. Alex Sensation. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYO, Maitland. Gracias por la sintonía en este jueves preso. Si acuerdas, calle viernes, Friday, Junior, TBT, Throwback Thursday. Jueves clásico, ok. Ready para la próxima mezcla. ¿Qué más quiere escuchar? Déjame por aquí. Chequeando los requests. Sensation, la mezclita de bachata y vallenato clásica. Claro que yes. Una mezclita de classic reggaetón, romantic style también puede ser. Un set de merenguito para sudar. Claro que yes. Un saludo muy especial, Sensation, aquí en sintonía contigo. Para Sofía Domínguez, que está de cumpleaños de parte de su madrina, Gigi. ¿Qué más está por aquí? Sensation, estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday para... I'm pretty sure her name is Anna. Let me make sure. Yes. Ana Tavares Pérez. Happy birthday, Anita. Oh. Sentimiento. Bachata y vallenato clásico. Sin parar. Para que te tomes un guarito. Un shot de... del barato pa' que rinde sentimiento. Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tener desde que tú eras niña y a quien has sabido esperar. Con tu cara de inocente queriendo disimular nuevas.

desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Ustedes cantando conmigo, duro. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Solo me quedó uno que me sonreía. Y solo me quedó uno por toda la vida. Ay, mujer, no me ves, tengo un dolor. Te quiero. Salud. Vamos al

una reina, la reina sin tesoro. Ay, ay, ay. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy que he ganado en casi todas, no dudes, miras en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo, solo se tiene la dicha un instante nomás. Tremendo, man. Wow. Diomedes Díaz, el cacique del mundo. Paz descanse. Tremendo. Leyenda, leyenda. Ahí tenía una mezclita de bachata y vallenato. ¡Hoy se ve! ¡Hoy sí! ¡Mañana no! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Mañana no! ¡Mañana no! Resolución del año nuevo fue no beber más de lunes a viernes. Sábado y domingo se fue. Solo en ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversario. El cumpleaños del amigo también se celebra. Del primo. Del... Ay, hombre. Bueno, gracias por estar conmigo. Ya viene la ñapa. Ya. Como se va el tiempo de rápido, mano. Ya, van a ser las 3, no. Todavía. Yo quiero seguir. Bueno, ¿con qué terminamos? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending musicalmente hablando, no? ¿Con qué terminamos hoy jueves clásico? Ahí tenías una mezclita de bachata y vallenatos. Sentimiento. Una con guitarra, otra con acordeón, pero el sentimiento llega directo al corazón. Bonito eso, qué bonito, qué bonito. ¿Qué más quiere? Dime. Me están pidiendo una mezclita de reggaetón, romantic style, classic, yes, got you. Puede ser una mezclita de merengue clásico también para cerrar con broche de oro. Y recuerda que lo que se me quede hoy, mañana viernes, te lo pago con interés. Mañana viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ok, ya regreso, mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Hola, soy DJ Pino y como parte del equipo de Cabanillas Asociados, quiero informarles que puede hacer su cita gratis ahora mismo mandando un DM por Instagram a Cabanillas Love. Hemos ayudado a miles de familias con todo tipo de casos de inmigración, sea peticiones de familia, perdón por haber cruzado la frontera, asilo, visa U, caso de VAWA y el programa de visa juvenil. A su familia también le podemos ayudar. Recuerde que en Cabanillas Asociados también representamos casos criminales, casos de bancarrota, liquidaciones de deudas, divorcios y todo caso de familia. Defendemos de ejecuciones hipotecarias, refinanciamiento y modificaciones de préstamos, testamentos, compra y venta de negocios y propiedades, accidentes y muchos servicios más. Llame ahora 646-362-1004, 646-362-1004 o pida su cita gratis por Instagram @cabanillaslaw. Recuerde que estamos en vivo todos los fines de semana, sábados de 7 a 9 de la mañana y los domingos de 8:30 a 10 de la mañana por Mega 97.9. La trata de personas es un problema global que afecta a más de 40 millones de víctimas en todo el mundo. Cada 60 segundos, dos niños son traficados y más de 100.000 adolescentes y niños son explotados en los Estados Unidos cada año. Yo soy Carlos Vives. Y yo soy Bob Unanue. A través de Goya Care estamos trabajando juntos para crear conciencia sobre los peligros de esta creciente epidemia y para evitar que esto suceda. No hay una comunidad, escuela o grupo demográfico que sea inmune a las amenazas del tráfico de niños. Creemos que todo niño merece la oportunidad de vivir en un mundo donde su vida sea valorada y su libertad sea una realidad, porque son un regalo precioso de Dios. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, visita goyacare.com.